del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz de mi adiós y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Continuamos aquí con este especial Imperio de Metal Rock Station. Ha llegado el momento de cambiarse a los mandos. Ha estado hasta hace un momento el señor Daniel Manos de Plomo aquí a la mesa de sonido. En estos momentos me cambio yo, David Bender. Y vamos a continuar con este gran especial, creo que muy ameno, muy divertido. Y sobre todo, no sé cómo vamos a acabar. ¿Cuántos litros quedan, Yayo? Ninguno. Estamos entonces ya en las últimas. No sé cómo va a acabar de aquí. Pero hay máquinas de lata. Hay máquinas de lata, no te preocupes, si no yo me piraba para mi casa ya, ahora mismo. Bueno, seguimos y en este caso vamos con el señor Dani, de Rock Station, que nos trae pues una bandita, que a ver qué nos traes, Dani. Pues una bandita de aquí del territorio patrio, se llaman Criminal y bueno, pues han estrenado un nuevo sencillo que se llama Sistema Criminal. La banda ha editado el 17 de septiembre a través de Metal Blade su nuevo disco titulado Sacrificio. ¿Qué has hecho? Me la ha dejado vendido. Eso sí que es un sacrificio. No, vamos con ello. ¿Cómo me has dicho que se llaman? Criminal. Criminal, efectivamente. Criminal y... ¿Pero qué ha puesto? ¿Qué era eso? No, lo que estaba puesto... Ha subido el padre y se ha olvidado. Efectivamente, ahí está. Pero ya vamos con ello, venga. Dilo otra vez, que me ha gustado. Criminal, Sistema Criminal y... Ahí les tenéis. Y... sacrificio. Sacrificio. Se me ha ido la pinza. Pues aquí estaba la propuesta del señor Daniel, que la verdad es que brutal. Es de las que le molan al Yayo. Ahí está. De las que molan al Yayo. Tomarte un par de cubatas y tirarte encima de la gente. Caña, encima de subirte al escenario y tirarte encima de la gente. Ese es el rollo, ¿no? Que llevan estos criminal. ¿Que de dónde son esta gente, Daniel? Ni idea. Español de seguro, pero no te puedo decir exactamente el sitio. Porque por más que busco información de ellos, solo aparece una página de Facebook y cuatro temas de su música. Algo que está por ahí, que es novedoso, que no sabemos todavía de dónde ha salido y que, bueno, va a dar que hablar. Y que va a dar que hablar. Cañero, cañero. Decir que ya volvemos otra vez a retomar el contacto con la gente de Asalto Mata Radio y con la gente de Revi Radio, que estará, para el que nos quieras estar escuchando, sonarán también en su momento en la parrilla, pues en el horario que nos tengan en parrilla. Que, claro, como los chuletones. En Revi Radio es la parrilla. Los viernes a las 2 y, si no recuerdo mal, en Asalto Mata Radio los domingos a las 2 de la tarde. Así que nada, seguimos con una propuesta que nos trae el hijo anciano. Anciano, supera eso, supera lo de Dani. Yo ahora voy con otra de las bandas que este año, en lo que va de año, me han flipado totalmente. Ya los he puesto aquí en el Imperio. Y quiero que vuelvan a sonar. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos, joder, básicamente. Joder. O sea, tampoco nos vamos a volver locos. Estoy hablando de Generation Steel. En 2019 se formó la banda en Alemania con el ex bajista de Squealer, Michael Kaspar, los guitarristas Pascal Lorenz y Jack de Riffer, el vocalista Rio Ulrich y el batería Hussein Gafar. ¿Sadán? Gaddafi. Ah, vale. No, Gafar. Gafar. Gafar. A principio de año editaban su debut discográfico, llamado como la banda, Generation Steel, con el único cambio en el puesto de batería, en el que entró pues otro ex-Squealer, Martin Winter, que actualmente ya no continúa en la banda, siendo sustituido de Rey. Bueno, es que esto es como un culebrón, macho. Bueno, pues ahora está un tal Manu Gil. Sí, porque parece que me estás contando Dallas o Dinastía, Yayo. No sé, esto es la hostia. Para que veas que lo de los baterías es una cosa habitual en todo el mundo. Los baterías es como un cambio de bragas en las mujeres. Yo es que los baterías, algunos de ellos le diría que son unos putos gilipollas de mierda. Bueno, aparte, bueno, si hay alguno que se cree. Hay alguno que se cree que. Bueno, no voy a entrar más, Porque luego les echan de sus propias bandas y parece que son Dios. Y bueno, vale. Al que yo digo que te den por el culo. Básicamente. Bueno, parece que, bueno, pues lo que digo, es un problema general lo de las baterías y esta gente lo ha solucionado con un tal Manu Gil. Bueno, Generation Steel es heavy metal de nivel, para mí, descomunal. Su disco, estaba mirando quién lo ha editado, que ya lo tengo a punta un huevo. Pure Steel Records, cómo no, mira. Pure Steel Records se encarga de sacar a estas bandas emergentes y tal, y aquí han acertado absolutamente con esta pedazo de bandaza Generation Steel, y vamos a escuchar el tema que da nombre a la banda y título al disco, Generation Steel. Steel, like a heavy war machine. Generation. Estaban esos Generation Steel sonando potentes, como bien decía el Yayo. Voz potente también la de este vocalista. Discazo. Disco asequible uno de para el que lo quiera. Uno de los discos del año para mí. Disco asequible para el que lo quiera localizar. De Big Steel Record, un sello germano. O sea, que el que lo pueda. De hecho, el Yayo ya lo tiene por ahí, que me he enterado ahora mismo. Hombre, por supuesto. Faltaría, por supuesto, más. Yayo. Faltaría más. Así que vamos con una banda que se llama Burning, una banda holandesa. Antes de nada quería, ya que tenemos aquí a Daniel, el señor de Rock Station, un tío de Villalba, un tío que conoce bien los entresijos de... Hombre, y un tío del que, granito, como ya hemos dicho aquí muchas veces, más de 1000 programas de su Rock Station. Bueno, ahora nos contará que empezó ahí en Villalba, ¿no? Empezaste... Sí, Dani. Sí, ahí arriba en la Sierra de Madrid, y la verdad que con mucho éxito. Ahí seguimos también. Con nuestra ahorita en reducido. Exactamente, ahí sigues en redifusión allí. ¿O? En redifusión. Y además metido, como dice Bender, en el granito. En el granito y demás, y que nos puede contar pues bastantes anécdotas aquí a los amigos del Imperio. Y le vamos a hacer la emboscada. Esto hombre, no se esperaba. Me vais a hacer toda la envolvente, ¿no? Ahora que se ha sentado y ya ha dejado la mesa a un lado, pues ahora es el momento. Me puedo levantar, ¿eh? Una polla, porque estamos esperando la pizza. Este no se levanta ni loco. Este no se mira ni de coña hasta que venga el del Carlos. ¿Qué Carlos? El de los cojones largos. Efectivamente. Bueno, antes de que empiece a hablar y a cantar por Soleares, como Lola Flores, aquí el amigo Dani, vamos con una banda, como ya he dicho, holandesa, Burning, banda de heavy metal que ha colgado un adelanto en forma de videoclip de lo que será su próximo trabajo. La banda está activa desde el año 2013 y tiene un EP de Pit Files del 2018 y un LP titulado Nightmares del 2016. Ahora vuelven a la carga con nuevo trabajo a finales de este año, con temas como este que es una continuación. Y aparte, es una bomba. Bender también repite, reeditan el que hace una chica como tú, esa. Bueno, sí, también. En un lugar como este, es que no me acuerdo cómo se llama esa puta mierda de canción. ¿Qué hace una chica como tú? En un sitio como este, estamos tocando, llevamos separándonos 320 años, haciendo giras por toda España, y quién sabe, para el 2055... Y con la mitad del grupo si muerto. Estamos muertos, lo dejamos. Ahí está. Pero no son esos Barney, ¿no? No, son los Barney holandeses de heavy metal. Bien. Vamos con estos Barney holandeses, con este tema que han adelantado, ese Scourge of Humanity. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Burning, pero no esos Burning de Madrid, como decía el Yayo, sino esos Burning de Holanda, que nos traen un adelanto de lo que será su próximo trabajo. Potentes estos Burning y dejan un sonido bastante chulo. Me recuerda a bandas como High Spirit, de esas que me gustan tanto a mí, con el señor... Chris Black, que ya se me olvidaba. Sí, joder, ese que es hasta en la sopa, el Chris Black, grande, este macho. Me cago en su puta madre. Qué grande. Bueno, Dani, a ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo empezaste en esto de la radio, hijo mío? Pues un poco de casualidad. Había un matinal por las mañanas en Radio Villalba y una vez a la semana, pues, el que dirigía el matinal decidió meter una pequeña sección de 15 minutos de rock y de heavy metal. Y como él sabía que yo estaba bastante metido en el tema, me dice, ¿por qué no haces tú? Digo, yo por la mañana no puedo ir, que trabajo, pero te lo puedo dejar grabado y luego lo emites. Y así empecé, haciendo pequeñas colaboraciones ya hace 30 años. Y cuando entró creo que fue el PSOE Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Collado Villalba, me ofrecieron directamente hacer un espacio de rock y de heavy metal. Entonces, fíjate, estamos hablando de hace 30 años, entonces... ¿Ya se estilaba eso de dejar grabados los programas y todo ese rollo para que los pudierais emitir? Se dejan grabadas las secciones y en casete. Ah, oh, vale. Y en casete. Claro. Todavía no había ni minidis, ni había MP3 como lo conocemos ahora. Ni mini yo. Ni poco yo. Ni mini. A raíz de eso, pues, te diste a conocer y entraste, una vez que cambió el ayuntamiento, a formar parte de la emisora de radio de Collado. Sí, bueno, igual que aquí, sin cobrar un duro, porque allí todo el mundo éramos colaboradores, y bueno, pues a empezar con Rock Station como... Pero nada, Dani, dices, igual que aquí, sin cobrar un duro. Claro. ¿Tú no cobras? Hostias, no jodas que tú cobras. A mí no me... se me han dicho, haz un programa. No. Yo limpio. Hostia. Una vez cada quien. No tienes que hablar con Paco, ¿eh? A ver por qué te crees que se trae tantos litros el Yayo. Pues eso es de las ganancias. De la ganancia de cada por supuesto. Mes. Sé que sois unos pringados. Que no cobráis. Joder. Y yo aquí haciendo el canelo. El jodido Yayo. Este señor ahí donde le tenemos, 30 años ya dentro de lo que son las ondas y dando. ¿Mil cuántos programas? 1050 ya. Fíjate. El año que viene haremos el 25 aniversario. Vamos, en septiembre haremos el 25 aniversario y bueno, tenemos un libro publicado también con las andaduras, cosas curiosas, ya os lo traeré para que lo leáis, que está muy divertido y bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y que duremos muchos años aquí en Radio Utopía hasta que se cansen y nos echen, claro. Bueno, espero que nos invites a mí al Yayo al aniversario. Sí, todavía no sé ni lo que voy a hacer, no tengo nada claro. Bueno, esperamos estar allí además al pie del cañón. Que yo estoy callado, vengo a comer la pizza nada más. No tengo problema si yo me puedo estar calladito aquí 2 horas y comiendo pizza. Bueno, Dani, ¿qué nos propones ahora, tío? Pues os propongo otra bandita que también da mucha caña, otro poquito de thrash metal de la mano de Hate, que han estrenado un nuevo single llamado Resurgence. Y bueno, pues la banda, dentro de muy poquitos días, el 15 de octubre, va a editar nuevo trabajo a través de Metal Blade y el trabajo se llama Ruya. Forevermore, and they run down and climb inside. joder, pues borricos como yo solo, los hate. Sí, sí, la verdad es que, joder, ahí, no, tela, tela. ¿También te gusta sonidazo, eso, Sonia? Claro, por supuesto. Joder, vamos. ¿Sabes que estoy zumbado? No, no, pero vamos, es que eso ya se me sale ya de... Bien. Eso ya se me sale de los oídos, fíjate lo que te digo. O sea, entra y rebota allí, ¿sabes? Se sale otra vez, porque perfecto, no hay forma de que se quede. Fíjate lo que te digo. Perfecto, vamos con una banda que te va a gustar más. Venga, vamos a ver. Que es más asequible para tus finos oídos. Efectivamente, tío, claro, joder, dejarme bien, coño. Deja rockero ochentero, trasnochado y medio calvo. Bueno, no, me gusta el trans metal, me gusta el heavy metal y me gusta el hard rock de los 80, efectivamente. Efectivamente. Ay, te ha faltado ese detalle. Bien. Decir que me gustaba el otro, cabrón. Vamos con los eslovenos Sky Eye, que editaron su segundo trabajo el pasado 25 de junio con Reaper Entertainment. La banda se formó en 2014 y su primer disco salió en 2018 de manera totalmente independiente, para variar, bajo el nombre de Digital Good. Su nueva obra se llama Soldiers of Light y contiene 10 temazos. Discazo, otro de los discos que más flipa este año. Totalmente. Sky Eye son el vocalista Jan Leskanek, los guitarristas Grega Stalowski y Mare Kaunik, el bajista Primo Lousin y el batería Jurik Nograsek. Ahí en la. Unas máquinas, estos chavales. Bueno, pues dentro de este, para mí, sensacional Soldiers of Light, tenemos un tema que se llama King of the Skies. A little boy, a dream about a king. Bueno, pues después de esos Sky Eyes que también han sonado, vamos con Manimal, formación sueca que está a punto de sacar su trabajo número 4 el próximo 8 de octubre a través de AFM Records. Este trabajo constará de 10 cortes y tendrá una duración de 43 minutos y llevará por nombre Armageddon. La formación sueca compuesta por Kenny Bufaden al bajo, Andren Holskit a la batería, Henrik Stenros a la guitarra y el maravilloso vocalista Samuel Nyman ya han ido dejando adelantos de lo que será este trabajo. Nosotros vamos con uno de esos temas abriendo boca hasta que salga este trabajo. Esto será lo que cierre ese trabajo y se llama The Inevitable End. I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Por fin, hijos de la noche, por fin se acaba el calor del verano. El olor a coco de las cremas solares, la arena dentro del bañador, el olor a cloro de las piscinas, el COVID y las calles con nombres de asesinos fascistas en Madrid. Ah, espera, que eso no. El COVID sigue ramplante cual león de escudo nobiliario y los otros putrefactos zombies han vuelto a resucitar de la mano del guapo y elegante Cockface. Putos zombies. Menos mal que tenemos de vuelta al abuelo Yáñez y al tío Venderio, que han vuelto a abrirnos la puerta del imperio para ofrecernos buen y abundante heavy metal, hermanos y hermanas. Pero si lo que queremos al fin y al cabo es acabar con estos malditos zombies, sería bueno contar con las hermanas Bennett a comienzos del siglo XX en Inglaterra y sus técnicas en el bello arte de matar zombies, para lo que fueron entrenadas por su padre, mientras va surgiendo el amor por el señor Darcy a golpe de katana, cabezas cercenadas y sesos esparcidos. Bueno, igual nosotros, con la inexistente gallardía y apostura de Cockface, lo del amor a cualquier atracción sexual seguro que nos lo ahorramos. En fin, os estoy hablando, hermanos y hermanas de la noche, de Orgullo, Prejuicio y Zombies, película basada en la novela de Jane Austen, pero con dosis de humor, sangre, amor y zombies, así como referencias al arte de la lucha china y japonesa. Dirigida por Bar Stearns en 2016, tras una gran recaída de supuestas capturas del subsuelo, es una peli muy entretenida que yo, particularmente, tenía muchas ganas de ver, ya que años atrás me leí la novela gráfica y me gustó mucho. Sangre, gore, giros graciosos y un tratamiento curioso de un tipo de zombies que tiene mucho que ver con el desenlace de la película. Totalmente recomendada, hermanos y hermanas, y a vosotras, ratas de la ponzoña, postvacacional. Si no os parece bien la peli, podéis tragaros un bote de crema solar sabor coco o una katana, como más os plazca, criaturas. Yo ya me despido, hijos de la oscuridad, alegrándome de volver a las ondas del imperio, mientras muy caballerosamente me libro de estos malditos zombies que se empeñan en aparecer una y otra vez, en el callejero de Madrid. Cockface, por Dios, para allá, maldito. ¿Quieres que te busquemos una novia? Sí, claro, claro, sé que sí. El problema es que ninguna de ellas quiere. Maldito carap... Escucha, Volvid, tal vez a Evelyn le interese estar contigo. Hasta la semana que viene, criaturas. El Preacher después de esas vacaciones. Con bienvenido, Preacher, bienvenido al imperio del terror y del metal y de tal y tal. Y ha venido de forma, pues eso, flamante, como siempre. Ha venido apoteósico, ¿eh? Un tío elegante, que quieres? O sea, un tío que viene con las pilitas bien cargadas y dando cera a diestro y siniestro. Como tiene que ser. Como efectivamente, como tiene que ser. El tema ya no le ha gustado tanto al Yayo. No me gusta nada. Pero bueno. ¿Qué te ha parecido esos cambios que ha tenido de voz? Pues una mierda. ¿Por qué, Yayo? No me gusta. No me gusta. ¿Qué lo voy a hacer? No sé. Últimamente es que no te gusta nada. No me comen nada, Yayo. No me comen nada. Joder, que no, macho. Me he puesto de pizza ahora como un cerdo. Bueno, Dani, escucha, has tragado ya, cabrón, porque joder. Os estáis poniendo en homenaje. He tenido que presentar el otro tema yo solo. El hijo de puta, os estáis poniendo. Sea cabrón. Lo ha escupido, ¿sabes? Lo ha escupido. Ya cabrón. Te digo, no le ha gustado nada. No me da tiempo. Tengo que estar aquí al pie del cañón y... Ahora traemos una para ti solo aquí, hombre, no te preocupes. La madre que me parió, macho. No. Vamos, es que está claro. O sea, pues voy a presentar yo el próximo tema porque esto es como se han puesto a zampar. No, de hecho habla bajito, porque es que estamos esperando a que venga el chaval de Pizzerías Carlos, que no tenía cambio. Entonces ha ido a cambiar y ahora vamos a decir que ya no estamos. Directamente. Madre mía, pobre hombre, no sabe lo que ha hecho. Pizzería Carlos. No sabe lo que ha ¿qué hecho. ¿Qué Carlos? El de los cojones largos. Ese. El mismo. Chiquitín. ¿Qué pasa contigo? A ver, cuéntame. ¿Qué te iba a decir, tío? O sea, después de todos los granitos que has tenido a tus espaldas... Después de la varicela y todo pues eso. Todos menos uno. He ido a todos los granitos menos a uno. Pero incluso has estado como miembro, colaborador o miembro organizador del evento en alguna ocasión, ¿no? He estado de pipa, he estado de representante del Ayuntamiento de Collado Villalba, he estado de locutor, y luego pensándomelo bien, unas cuantas veces. ¿Ha presentado algún granito? No, presentarlo no. No sé, digo, lo mismo ha salido por ahí a decir. Nunca cuentan con ustedes. Nunca cuenta conmigo el Tito Jesús. No, hombre, además para eso está Juan Destroyer, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad. Claro, menos me da chapas pega. A ver, es que Juan Destroyer. Sí, Juan Destroyer. Claro. Con ustedes, el fantástico, el increíble, el insuperable, el grandísimo Udo. Como hacía José Luis Moreno. No pasa bien. A mí no se me ocurriría nunca presentar así, ¿eh? Te digo en serio. Bueno, ¿alguna anécdota que nos puedas contar? Eso sí, a mí me... No, la verdad es que anécdotas de Granito Rock hay muchas, sobre todo con las bandas, pero son cosas que pasan en Petit Comité y tampoco hay que airearlas mucho, pero sí que a uno que casi le mandé a tomar por culo. Por eso es que yo iba ahí, porque yo soy un cabrón. Fue al cantante de Boicot, casi le pego un puñetazo, lo gilipollas que era. Y sigue siendo, supongo, porque... Sí, claro, eso no mejora con el tiempo. Empeora. Llegamos ahí a entrevistarle, que habíamos quedado con la agencia de Miami. Y dice, yo es que con radios pequeñas no hablo. ¿Pero qué dices? ¿Qué me dices? Me quedé a cuadro diciendo... ¿Pero qué pasa, que le llevasteis una radio así, un transistor pequeñito? No, que esto quería hablar con, no le quería hablar. Que el tío solo quería hablar con Radio Nacional, con Rock FM. Porque, sí, claro, pues nada. Y digo, pues ala, ahí te quedas y que te den por culo. Cogí, me di vuelta y me fui a tomar una cerveza. Joder con el rojo libertario. Tócate los cojones. Sí, claro. Muy interesante. Pero vamos, aparte de eso, ningún problema más. Ni con el público, ni... Sí que había algún pogo. Bueno, eso está bien, coño. Bueno, pues no quiero ver yo no quiero ver aquí al chiquitín en un pogo. Vamos, yo no me meto ni bolinga. Aquí un pogo con el chaval de 2 metros... de alto y 140 kilos de 140 peso, kilos y una metro de ancho, una bala andante. Joder, váyatela. Él y Marcial se quedan solos ahí. Ya imagínate, te digo. Vaya dos, madre mía. Pues imagínate a mi colaborador Nacho, que es tan grande como yo, no para que pensar menos que yo, y a Juan el Gordo, que es uno de los concejales de Collado Villalba. Que era el más delgado de los tres. Efectivamente. Es un tío que mide 1,60 y pesa 195 kilos. Bien, bien. Y haciendo pogos. Bien, bien. Joder, como para acercarse a esto. No me jodas, macho. Juan el Gordo le llaman, tío. De la marinera, macho. ¿Cómo se la gastan aquí los de Collado Villalba, eh? No, que yo soy de Valladolid, a mucha honra, ¿eh? Bueno, pero escucha, pero afincado allí un tiempo, ¿no? No. Yo siempre he trabajado aquí en Madrid desde que vine del pueblo. Yo iba a hacer mi programa de radio nada más que allí. Claro, como has estado tanto tiempo por allí, digo, estarías viviendo también en esa zona. Bueno, viví 2 años en el Escorial para que me acabe de estar los cojones del frío. Soy así de la mañana con medio metro de nieve. Hostia. Calle cuesta abajo para coger el autobús y bajar rodando más de una vez. Dije, no, esto no es para mí, yo prefiero la ciudad. Espera. ¿Ha sonado el telefonillo? No. No estamos. No, estamos, que viene a cobrar el de Carlos. No jodas. Carlitos. Nos hemos mudado. En un momento nos hemos mudado. Carlos Alcántara. Nos hemos mudado, Carlos. Es lo que hay. Bueno, vamos con otra propuesta que nos traes. Dani, cuenta. Pues os traigo una banda que a mí personalmente me gusta muchísimo. Son los chicos de Tera Mace, que acaban de editar un nuevo sencillo para un tema llamado And the Beauty They Perceive. Ya sabéis que la banda, para que normalmente suele seguir el programa que yo realizo aquí, que es Rock Station FM en Radio Utopía, ya saben que la banda va a editar el día 5 de octubre. A través del sello que ha hecho el señor Dean Wells, el guitarrista de la banda, pues el nuevo trabajo de esta banda, ¿no? Es toda, pues, como esta canción, And the Beauty They Perceive. estaban esos Teramais que nos ha traído el señor Daniel. Suenan potentes, suenan bien, buena banda. Habrá que ponerse un poco las pilas y me pondré a escuchar un poco más de ellos. ¿Seguimos con el Yayo? Joder, par 10 la pizza, ¿eh? Como llena. Escucha. Cago en su puta madre. Está repitiendo, ¿eh? No, no, tengo unos gases ya como... No, coño, San como Dios. ¿O te has saltado la dieta, Yayo? Pero totalmente. ¿Eh? ¡Joder! Huele aquí a barbacoa que flipas. 17, digo. Hostia. Muy bueno, rica, muy rica la pizza esa de pollo con barbacoa, esa de los cojones. Pollo, es que yo flipo, porque joder, pollo chaval. Con barbacoa. Pollo y bacon y carne picada y su puta madre. Pollo, o sea, así ligerita. Ligerita madre por los huevos. Bueno, ya verás mañana por la mañana cuando me levante. Pues vas a cagar que te vas a agarrar ladrillos. Voy a cagar ladrillos. Te vas a agarrar a las baldosas. Si madre mía. Bueno, venga, vamos. Bueno, voy a poner la nota powereta del día yo, fíjate, ¿eh? Con los franceses Heavenly, que se formaron en el 94 de la mano del, bueno, para mí espectacular vocalista Ben Sotto. Hasta la fecha han editado 5 trabajos de puro power metal de altísimo nivel. El último de ellos, Carpe Diem, en 2009. La verdad es que se supone que la banda está en activo, pero desde entonces no han hecho nada, no han sacado nada y no hay movimientos alrededor de ella. Ya era hora de que los pusieras, me cago en 10. Sí, además sabes que es una banda que me encanta. O sea, me encanta, es un flipo con ellos y flipo con ese rollo, esa mezcla que tienen también, esa mezcla under de rollos de con Queen. O sea, es la puta hostia. O sea, es una banda para mí muy particular. En 2004 lanzaban el trabajo que les afianzaba dentro de la escena power metalera europea, el Dust to Dust, discazo tremendo. Y bueno, pues en este disco formaba parte de Heavenly el guitarrista Frédéric Leclerc, que actualmente es el bajista de los alemanes Creator. O sea, tú ya de Creator, que por cierto, han entrado a grabar su nuevo trabajo ya por fin, después de haber editado un single que, mira, pues lo mismo le pongo luego. Hay una cosa que me resulta curiosa de Heavenly, sobre todo, que siempre me he quedado con la copla de saber si es el mismo portadista o no, porque Dragonfly tiene una portada muy parecida a la de un disco Carpe de Heavenly. Dien, del Carpe, es que digo, del Carpe Diem. ¿Es el mismo portadista o pues o mira, no me, la idea de ellos? Nunca me para a mirarlo, pero vamos, si es una portada que es muy similar, tiene el mismo rollo. Es Carpe Diem de Heavenly y de Dragonfly. Dragonfly. No, es el segundo disco. Sí. No es, el primero es el... No me acuerdo. A Eternum, algo así, o sí. no me acuerdo, Eternum. Pues es el segundo disco, es el que se parece mogollón a la portada esa que te digo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, el caso es que, bueno, pues de estos Heavenly, realmente la figura predominante es el vocalista Ben Sotto, y es el que compone todos los putos temas de la banda, con sus ideas de olla y sus cambios brutales y demás. Vamos a disfrutar de un tema de ese Dust to Dust, que bueno, yo flipo con él totalmente, y con este chaval, con Ben Sotto, que me parece un vocalista espectacular. Vamos con Last for Life. We'll be right back. Esos Heavenly, que ya tenía yo ganas de que los trajera el Yayo por aquí, banda de power metal, como hablábamos, muy semejante al rollo que hacía Tobias Sammen cuando hizo Avantasia. Sí, los primeros, sobre todo los primeros discos, los dos metal opera. es el mismo, va por el sí, pero esto tiene un toque muy personal, además, con este vocalista, y a la hora de componer también es un tío muy particular. Muy particular. Para mí es muy original. Ole. Te iba a hacer una burrada, pero me voy a callar. Que luego me dicen que soy un borde y tal. Sí, como el patio de tu casa. Qué cabrón. Bien, muy bien, los Jebelín, me encantan. Es una banda. Nunca me cansaré de decirlo. Banda que me descubrió José, mi cuñado, el orusqueño. Es una hace banda. La huevísima de años. Es una bandaza, además una bandaza francesa, para que la gente sí, sí. lo sepa, que no es una banda de Alemania, ni mucho menos, es una banda de Francia, y mira qué poderío dentro del power metal. Para la gente que no conocía esa banda, pues al que le gusta Avantasia, ya sabe, que se ponga a indagar. Eso, venga, que estudie, coño, que aquí damos las pautas en el Imperio del Metal. Vamos con Gates, banda japonesa de trans metal punk, cuyas siglas significan Gods Admired Devil Soul, que es algo así como Dios admira el alma malvada. Se forman en Tokio en el año 1999 y es una de esas bandas que se ha dedicado a hacer demos, split compartidos, y en todo este tiempo solo han sacado un único trabajo y dos EPs, aparte de una compilación de demos de la primera época de la banda llamada Total Death. Sus últimos trabajos datan del 2018, año en que sacan su segundo EP titulado Children of the Night, y un split compartido con Agatocles, una banda de greencore de Bélgica. De esta banda quizás me quedo con la primera época, que creo que tiene más influencia metalera que lo que han ido sacando posteriormente, sobre todo con ese primer EP lanzado en el año 2008 titulado Devastation, donde estaba incluido este Soot que suena a continuación. Man, I'm getting less. estaban esos Suit, digo, esos Gates con Suit. Temazo, temazo. Banda de metal punk. Pues que... te molan porque son muy punkorros. Bueno, coño, por eso me gusta. Porque ahí está la esencia de lo sucio, de lo guarro, sí, de lo asqueroso, coño. Mira lo que hace la guarra de tu hija, ¿no? Como decía la del exorcista. Y esto de Suit ahí. Suit, Suit. Un cojonudo. A mí me la suda. No, no digas que te la suda porque has estado bailando, caimán. Sí, vamos, vamos. Me pongo a bailar ahora después de las 40 porciones de pizza que me he metido y vamos. Vaya, vaya matraca, que nos, vaya conciertito que nos estás dando, hijo. Joder, pero es lo que hay, tío. Escucha. La vida es así. No la he inventado yo. Y eso aquí cuando llegue a casa no me lo quiero imaginar. De bien, pues, cuando te rinda suelta... Pues imagínate. No, pues fíjate. Eso puede ser, vamos. Pobre la parienta. Ya está acostumbrada la pobre. Está inmunizada, ¿no? Es lo que hay. Concierto de viento y aire por el viejo anciano. Madre mía. ¿Qué? Dani, no te de cojones, Dani. Esto es así. Que le vamos a hacer. La vida es así. Si es que llevamos así desde que hemos empezado, ¿eh? Antes es que esto es mucho, muchos cojones para mí en un día. Es lo que hay, tío. Está de polla el cabrón. El Yacho, no puedo ni hablar. Tal y como comido y con las birras que se ha tomado, o sea, ¡buah!, llena un saco de gases, tronco, y podemos volar de aquí a Siberia. Pensé que ya te digo, sabes, hasta la emisora para arriba. Pensé que lo chungo es que mañana hay que ir a currar, tío. A ver quién va así. Tú puedes ir volando, casi. Cago en la puta, cabrón, tío. Le pongo unos globitos al carro y vamos los dos ahí volando de puta madre. Ya verás, reparto aéreo. No querían repartir con drones o no sé qué pollas. Pues ni drone ni polla. Ya pongo yo el aerostático. En vez del drone, el yayón. Bueno, el que me toca el cojón. Efectivamente, el mismo. Ay. Vamos con otra cosilla que nos trae Dani. Pues vamos a escuchar otra de esas bandas que también nos gusta bastante aquí en Rock Station. También os va a gustar a vosotros, por supuesto, a los chicos, estos maravillosos chicos de Imperio del Metal. Enciferum, que han estrenado un nuevo single para un tema llamado Run Run de Crashing Tide, que bueno, ya sabéis que el último trabajo de esta banda, Tarásica, apareció el 10 de julio del 2020 a través de Metal Blade Records. Bueno, la banda iba a visitarnos ahora en el mes de noviembre, pero por cuestiones de aforos lo han dejado pues para el año que viene. Como todos. Yo no sé a quién se le ocurre, y lo llevo diciendo desde el principio de año, el programar conciertos, festivales, con el que está cayendo. Pues hombre, porque ha habido un momento ya en el que si están todos como locos por tocar, que como no se apunten al garro rápido, pues es como que va a haber como una especie de marabunta de gente que va a querer solicitar salas y demás, y no van a dar abasto. Básicamente, creo que puede ser esa la historia, porque otra lógica no tiene. No sé, pero yo es que al principio de año, como decía antes, y veía toda la programación del Wacken, de todos los festivales grandes, y diciendo, pero si estamos en plena pandemia y no sabemos cuándo coño van a aguantar todo esto. Que vas a hacer un concierto que te estás gastando solo en contratación de grupos, a lo mejor 10 o 12 millones de euros, y meter en un concierto 5.000 personas. No compensa, tienes que cobrar la entrada, 20.000 pavos. Pues ya ves, pues imagínate. Solo para compensar gastos. No. Es así. Nada, si al final... O esto remite pronto, o al final no sé yo qué va a pasar. No sé, desde luego el mundo de la música lo ha dejado muy tocado. Hombre, al final habrá conciertos. Ah, mira, hablando de conciertos. Oh. Hombre, por Dios. Vaya, por favor, que se por te Dios, pasa, coño. Que se me pasa. Predicador, chavales, la mejor banda de heavy metal de el puto mundo. 31 de octubre, sale Histeria. Ya sabéis, Predicador presentando In Tenebris. Ese maravilloso disco de la mejor banda de heavy metal del puto mundo entero. Entradas a la venta en Eventbrite. Apuntar. E-V-E. Porque es que a ver quién coño conoce esto, macho. Eventbrite. Eventbrite. Ahí podéis comprar la entradita. 10 lereles anticipada. Si os queréis arriesgar a esperar al día del concierto, o vais a quedar sin entrada, porque va a estar todo vendido, porque somos la puta hostia, pero si queréis arriesgaros, 12 pavos en puerta. Predicador, presentación in tenebris. Mejor no faltéis, faltéis. Mejor comprarla con tiempo y esos 2 pavos los ahorráis para tomaros una cerveza allí. Efectivamente. Hacerme caso. Efectivamente. Joder, que yo sé de lo que me estoy hablando. Y esos 2 pavitos, con otros 4 o 5, pues compráis un CD, una camiseta. Eso, eso. Y decir que la sala Histeria está en Argüelles. Para el que no lo sepa, está en Argüelles. Pues lo que era antes. Aurrera. Sí, Aurrera. ¿En qué calle era donde está el donoso este de las hamburguesas? Menéndez Valdés. No, Menéndez calle Valdés. Menéndez Valdés. O Menéndez Valdés. Lo que era la Osiris. Lo que era la Osiris. Sí, lo que era en aquellos tiempos. Cuando iban los fascistas a esperarnos a la salida de Osiris para pegarnos. Y el Yayo salía por ahí y decía, no tenéis cojones, cabrones, os voy a reventar la boca. Y después cogía y decía, ponte tú delante. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Madre mía. Bueno, pues madre ya, mía, pues no corrí yo hasta la policía y los bajos, ¿eh? Madre mía. Hombre, claro. Unas cuantas carreritas los hemos pegado. Sí, sí. Que entraban ahí en los garitos a Escoplo, en el Pipas, que estabas en el Pipas y te entraban ahí a los maderos a Escoplo a dar por culo. Bueno, los, tiempos aquellos. ¿Cómo se llamaban los no sé qué de Cristo Rey? ¿Cómo se llamaban los no los sé. Legionarios de Cristo Rey o algo así se llamaban? Se hacían llamar entonces y iban ahí a dar estopa. Pero los fascistas, dice, sí, sí. Vamos, entonces con lo con que pones. Enciferum y ese Run from the Crashing Tide. We'll be right back. ahí estaban esos Ensiferum sonando de maravilla por petición de nuestro coleguita Daniel Manos de Plomo de Rock Station. Seguimos con el Jagged. ¿Qué nos trae Jagged? Pues vamos con el último de Maiden. Sí, no, mira, precisamente vamos con algo que supera con creces salvajes el último de Maiden. No me vamos lo puedo creer, no me lo puedo con creer. El, a ver, pues Enrique Llana. Mismamente, que lo supera. Los payasos de la tele. Los payasos de la tele. Los chistes de Arévalo. Pues mira, Eugenio, ponemos una cinta, una casete de chistes de Eugenio y es mucho más entretenido que el puto disco de los Maiden. A mí ha habido temas que me han gustado. Sí, que sí, pero tú eres un puto friki. Ya, tío, lo siento. Joder, no sé. Lo siento, ¿me perdonas ya yo? Pues no lo sé, lo pensaré. Me tienes muy cabreado. Estrategs, no, me ha gustado. Es que me gusta un tema. ¿Qué te va a gustar, coño? Si eso es una mierda. Joder, macho, me han gustado unos temas. Bueno, no vamos con el gran Blaze Bailey. Hombre, me gusta bastante. Hombre, vamos a ver. Que ha llamado a su décimo trabajo en solitario World Within Me. Carrera que inició tras su salida de Iron Maiden, esa banda sensacional que ha sacado este maravilloso disco. ¿Qué te parecieron los dos discos que sacó con Blaze Bailey? Bueno, el X-Factor está bien, pues el otro es un poco truño, para mi gusto. Bueno, un poco bastante truño. Tiene dos o tres temas que también molan. No. La de Hasta luego, amigos. Esa que se pone. Ya. Bueno. ¿Cómo se llamaba esa, la última de todas? Sí. ¿Le das tú o le doy yo, Yayo? ¿Le das tú o le doy yo? Dale tú, que con una ya pero tienes bueno, ya ¿no? tienes para tres meses. Mira, con que, una. Mira qué palo, con mira una, qué palo. Con una que le des tiene para tres meses. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Bueno, pues. Hasta la siguiente, ¿no? Que hagamos. Pero imagínate, está cagando dientes tres meses. Bueno, pues hasta 2007 funcionó como Blaze. Pero ese mismo año pasó a denominar a su banda Blaze Bailey. Actualmente se acompaña de los hermanos Appleton a las guitarras, Chris, que lleva al lado de Blaze desde 2014 como compositor y demás, que no como miembro fijo de la banda, como guitarrista, y Luke Appleton, que ha salido huyendo de la banda del fascista impresentable ese de mierda del John Shaffer de Aidhead, que cuando va la leoparda, pues te ha dicho, ahí te quedas, desgraciado, y se ha ido con Blaze. Y ahora es miembro permanente como guitarrista de la banda de Blaze. También ha reclutado al bajista Carl Schramm y al batería Martin McNee. Ahí está. Bueno, pues a estos cuatro músicos se les une también ser miembros de Absolva, que es una banda de heavy metal afincada en Manchester. No los he oído, tengo pendiente escuchar a ver qué hace esta gente. Dentro de War Within Me hay un tema dedicado a los pilotos polacos y checos que lucharon enrolados en la RAF en la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, y el abuelo de los Appleton, de los hermanos Appleton, compartió base aérea con dichos pilotos y tal durante el conflicto, y bueno, pues le han dedicado este tema, que además yo se lo voy a dedicar a nuestro oyente Time Out 666, que seguro que esto le va a gustar 100.000 veces más que esa mierda de disco de Iron Maiden que se llama Senjuju y tal. Bueno, pues vamos con un temita que se llama 303, Blaze Bailey. ¡Qué maravilla! ¡Qué puto vocalista! ¡Qué tío, macho! ¡Qué tío más grande, Blaze! They don't Después de ese sensacional tema de Blaze, del último trabajo, la verdad que este hombre nunca defrauda, siempre al final está al pie del cañón, todos los temas, todos los discos que saca son muy buenos, te puede gustar uno más que otro, pero al final terminas diciendo que es un buen disco, los discos que tiene. Son discazos, para mí, todos. Y este último, yo no lo he escuchado temas sueltos, pero parece que va en la misma onda. Pues es una maravilla, ya te lo digo. Y es una locura, la verdad, lo de este hombre, que además es un tío muy humilde dentro del metal y ha sabido desmarcarse de todas esas grandes multinacionales para vivir de la música a base de conciertos, que es lo que dice continuamente cada vez que sacar discos, los edita él, hace sus giras, vende su merchand, sus discos, punto. O sea, es un tío que se lo curra él. Personalmente, con su sello, su propio sello, su movida y qué pasa de todo. Sí, ahora estará jodido, pero es un tío que normalmente al año se hacía 60 conciertos, fácil. Sí, de hecho, antes cuando venía aquí a España, lo mismo se te metía 8 o 9 bolos en España, sí. Directamente. Sí. Y se recorría pues toda Europa y todo lo que fuera. Y ya le daba igual que hubiera 8 que 80 a un profesional como la Copa Un Pino, claro que sí. Vamos con Palas, banda de Bélgica desaparecida que tuvo su momento en la década de los 80, de hecho. Este proyecto duraría 9 años, del 80 al 89, y la banda pasaría a llamarse Rescue, tras el cambio de vocalista en el 89. Y bueno, es curioso ver la degradación de una gran banda, que a día de hoy permanece activa como Rescue, pero solo para dar conciertos de versiones de bandas como AC/DC, Deep Purple o Led Zeppelin, después de sacar a dos trabajos maravillosos como son Private Property del 81 y Queen of the Wall del 89. Y como Rescue, pues sacaron un trabajo homónimo en el 89 con Eric Pollard a la voz, que sustituía al vocalista original, a Daniel Dubisard, al frente de esta banda de heavy metal melódico con la que recordamos a nuestro colega Manu, que el otro día se nos quedó en el tintero. Vinieron la gente de Manes of Hate, no pudo venir él, está el hombre bastante liadillo. Y esta banda me la trajo en su día, pero se quedó ahí, que no la pudimos poner porque no había tiempo para ponerla. Así que en este momento sí se la dedicamos, dedicamos este tema a Manu. Estás escuchando, colega, esto va por ti, estos Palas. Así que hoy sí que sí, suenan con este tema de su segundo trabajo, Queen of the Wall, preparados para impulsarnos con este Get Up. Joder, Manu, punto negativo. Vaya puta mariconada. Punto negativo, Manu. Punto negativo. Manu, ni puto caso a esta gente, que no tiene ni puta idea del tema. No, la verdad es que ha estado gracioso. Tengo que haber puesto una cámara o algo. Que nos hemos bailado el tema aquí y todo, tío. ¿Cómo se lo habéis bailado? Hombre, ya, ochentero total. Joder, macho, pero bailaba un estilo... Pues solo eso. Me faltaba la melena cardada, tío. Has bailado ahí que te faltaba pillar la chupa, chaval. Y ponértela al hombro como la Fórmula Quinta, igual. ¿Sabes? Impresionante. Me ha parecido maravilloso. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Sí, bailaba ya. Yo telita. Sí, es que esto es para bailarlo así. ¿Qué me estás contando? Joder. Está por hacerte un vídeo y colgarlo, cabrón. No, cobro derechos. Ya, por eso. Cobro derechos. Por eso. Y muchos. Para la próxima de tarde ponemos una cámara y que la gente se descojone lo que pasa aquí en el estudio, que merece mucho la pena. Sí, van a devolver, pero bien. Bueno, Dani, vamos a ir terminando, macho. Sí, nos despedimos con un tema de Dani. Son las 9:25. Estoy hasta la polla de estar aquí. Las 8:25 en Canarias. Día que se dice pronto, me llevamos 4 horas y media. 4 horas y media de heavy metal aquí, a lo grande, a lo grande. Rock Station, Imperio del Metal, Imperio del Metal, Rock Station. Y bla, bla, bla. No me canso. Muy bien. No me canso. Esto es un aperitivo. Esto es un no parar, es un don't stop. Dani, ¿con qué vamos ahora ya para terminar? Pues vamos a acabar con una banda que me gusta pues muchísimo. Una mariconada, no me traiga mariconadas. Tiene un poquito de todo. Que se llaman Edge of Paradise. El tema es Tidal Wave. Y bueno, esto está incluido en el álbum que salió hace muy poquitos días, el 17 de este mes de septiembre, que se llama The Unknown, y bueno, pues a través de Frontiers Music, que como siempre es una banda que recomendamos, por un metal muy fresquito, y bueno, pues ahí para terminar un programa como el de hoy, por todo el alto. Como tiene que ser. Antes de poner el tema con el que terminaremos, del amigo Dani, decir que lo que ha estado sonando han sido Oracle, banda de Bélgica desaparecida, que estuvo desde el 2007 al 2018. Grandísima banda. Sacaron dos EPs, uno llamado Oracle en 2011 y Wicked Procession del 2013. Y lo que ha estado sonando ha sido el único disco que tienen del 2015 llamado Dead Ace Revelation. Discazo y va inencontrable, como diría Yayo. Sí, efectivamente. Inencontrable. Ahora sí, no, la semana que viene no, que estoy de vacaciones. La semana que viene no hay Imperio. Sí tendréis a Dani en su horario habitual, de 5 a 7, Rock Station. Y bueno, ha sido un placer, Dani, como siempre. Pues lo mismo digo, chicos, que esto hay que repetirlo. Pondremos la cámara para que la gente se ría un poquito ahí en su casa. En la próxima ocasión. De las payasadas que hacemos cuando nadie nos ve ni nadie nos oye. Efectivamente. Es muy importante. Y lo he dicho, un auténtico placer coincidir con vosotros los dos. Pues siempre coincidimos un rato entre programa y programa, pero hoy ha sido ya un lujo. Además, llevamos tiempo persiguiendo el hacer un especial como este y como decimos, esto se repetirá, sin ningún tipo de duda. Pues dicho esto, vamos y terminamos el programa de hoy con este Ace of Paradise. Hasta la próxima, que es la semana que viene, la otra. Muy bien explicado, Bender. And I'm in this race. Won't let the madness bring me down. I'm a tyrant.